Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola, Electroshockhead, te doy la bienvenida a esta nueva emisión de Electroshock, la número 369 del día de hoy, 17 de diciembre de 2022. Y vamos a tener un especial dedicado única y exclusivamente a Alec Empire, a quien ya les mencionamos la semana anterior. Y también se los estuvimos anunciando a partir del día de ayer que esta semana íbamos a tener ese programa especial. También les quiero comentar que voy a hacer el programa un poco diferente para darle un poquito más de agilidad. Una especie, vamos a decir que como documental o como si fuera una película, voy a estar narrando en resumen lo que es la carrera de Alec Empire. Y también tengo que aclarar que este programa va a estar basado única y exclusivamente en la figura de Alec Empire, no de Atari Teenage Riot. Para Atari Teenage Riot vamos a tener un programa especial que, si nada sucede, nada extraordinario sucede, el primer programa del 2023 va a ser ese especial de Atari Teenage Riot. Así que pues bueno, mencionarles que también que hasta el final del programa les voy a mencionar cuál fue el soundtrack de esta emisión. Así que pues estén ustedes preparados, porque vamos a tener un programa en el que pues no está todo lo que hizo Alec Empire y no están todos sus proyectos, pero tampoco valía la pena extender el programa a dos partes o dos horas, porque ciertamente iba a quedar descompensado la gran cantidad de material que existe con la medianamente poca información que existe al respecto. No hubo tiempo ahora sí de profundizar más. La verdad es que es un programa que yo pensé que iba a ser un poco más sencillo, pero sí fue bastante complicado estructurarlo sobre todo, y la verdad es que me divertí mucho elaborando el guión para este programa. Así que pues bueno, vámonos rápidamente. Bueno, un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana y les agradezco a ustedes el favor de su atención, ya que están ahí pendientes a este programa. Y pues vamos a iniciar mencionándoles, contándoles quién es Alec Empire. Alec Empire es un músico nacido en Berlín Occidental bajo el nombre de Alexander Wilke, y nació el 2 de mayo de 1972. Es mejor conocido por ser miembro fundador de la banda Atari Teenage Riot, y además fue el responsable de la creación del subgénero hoy conocido como Digital Hardcore y de los sellos discográficos Digital Hardcore Recordings e Eat Your Heart Out Records. El padre de Wilke fue socialista de clase obrera e hijo de un judío que murió en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y Wilke creció durante la Guerra Fría cerca del Muro de Berlín, por lo cual tenía que pasar cada día para ir a la escuela frente a él. Y pues bueno, la frecuente presencia de patrullas armadas influenció su perspectiva de la vida desde muy temprana edad. El mismo Alec describe a la Berlín de ese entonces como probablemente el lugar izquierdista más radical de Alemania en los 70, con terroristas, muchas manifestaciones, y probablemente el primer lugar en oír la última música estadounidense debido a los programas de radio que los soldados estadounidenses traían a Berlín. A la edad de 10 años, el amor de Wilke por el rap lo condujo a hacer una carrera de breakdancer en las calles de Berlín. Posteriormente, y desilusionado de la creciente comercialización del género, abandonó este estilo para enfocarse en una forma de expresión musical totalmente diferente. Wilke aprendió a tocar guitarra desde los 8 años, lo que en conjunto a su crianza políticamente cargada lo condujo a la música punk, formando su primera banda llamada The Kinder a los 12 años. A los 16, Wilke sintió que el movimiento punk estaba muerto, aunque la actitud punk anti-establishment o en contra de lo establecido figuraría de manera importante en sus trabajos subsecuentes. Después de abandonar The Kinder, comenzó a escuchar música clásica y a experimentar con instrumentos electrónicos. Con el tiempo se sintió fascinado con la escena rave, y tras la reunificación alemana frecuentó raves clandestinos en Berlín Oriental con la convicción de que la escena de su nativo Berlín Occidental era muy comercial. A principios de su carrera fue conocido como LX Empire, que es un acrónimo de Alex, y con este seudónimo produjo una gran cantidad de sencillos, lo que llamó en ese entonces pues la gente que escuchaba este tipo de música como música DJ sin identidad. (Risa) Going. 1991, mientras trabajaba de DJ en una playa de Francia con su amiga Hanin Elias, captó la atención de Ian Pooley, lo que llevó al lanzamiento de un número de grabaciones 12 pulgadas en el sello 4Sync. Pese a que Empire era un productor y DJ prolífico en aquel entonces y además tenía estabilidad económica, tenía la idea de que la escena rave era decadente y egoísta. Esto le molestaba mucho ya que él y sus amigos vivían en una ciudad envuelta en política y la desaparición del gobierno comunista daba paso a un creciente conservadurismo en Alemania, mientras a pocas personas parecía importarle. Para ese momento, el movimiento neonazi había invadido la escena proclamando que el tech trance era genuina música alemana. Empire reaccionó usando samples de funk de los años 60 y 70, un estilo de música predominantemente negro, en su trabajo solista, con el fin de difundir el mensaje. Reunió a dos individuos más con ideas similares a las de él, que fueron Hanin Elias, que también era un ex-punk, y Carl Crack, un MC Swazi, para formar una banda. En 1992, el trío se dio a conocer como Atari Teenage Riot. You are right, the conditions are right, we must go free, now, now is the time, go! El sonido de Atari Teenage Riot se caracterizaba por el uso de breakbeats que también eran tomados del funk y el rap, pero reproducidos a más del doble de su velocidad original, de pesados riffs de guitarra y el griterío de letras y consignas políticas por parte de los miembros de la banda, así como también diálogos grabados. Empire proporcionó gran parte de la dirección musical y con el ingreso posterior de la músico noise japonés americano Nick Kendo, el sonido de Atari Teenage Riot adquirió una naturaleza más caótica y arrítmica, marcada marcado por secuencias más toscas, una mezcla improvisada y extendidos festines de noise, que fue como se le llamó, y que es, bueno, les voy a platicar más adelante acerca de esto. Atari Teenage Riot firmó un contrato con Phonogram, un importante sello del Reino Unido, en 1993, el cual se terminó después de que se lanzaran apenas un par de sencillos, esto debido a la negativa por parte de la banda de tocar en vivo según las reglas del sello. En 1994, usando el anticipo que adquirieron con el contrato con Phonogram, Empire inició un sello independiente que le permitiría a sus artistas la libertad de expresión que Phonogram probablemente no les daría. Lo nombró Digital Hardcore Recordings, o DHR. Digital Hardcore se transformaría en un término común para describir la dirección que tomaría su sonido. Este año, Digital Hardcore edita EPs de Easy Egg Doer, Sonics of Junkies y The Alec Empire, obviamente el material de Teenage Riot, y mientras que trabajaba con Atari Teenage Riot, Empire también siguió su carrera solista, editó discos para el sello 4Sync bajo varios seudónimos, como por ejemplo Jaguar, inspirado en el techno de Detroit. También editó varios discos para el sello My Flat Dox, una subsidiaria más experimental de 4Sync, tales como Generation Star Wars, su primer álbum como solista, y Low on Ice, que grabó usando solo su laptop durante un tour de 3 días de Atari Teenage Riot por Islandia. Thank you. Electroshock. Mr. Somewhere, pack up, big man, it's the way you are play. We don't want tick, hit not the dance, but we physically fit. And the licks where you are licks, we turn with it, Mr. Somewhere, pack up, big man, it's the way you are play. We don't want tick, hit not the dance, but we physically fit. And the licks where you are licks, we turn with it, En 1995, Alec lanza un nuevo proyecto como solista llamado DJ Mowgli, que nos presentaba en el EP Cook, una mezcla de drum and bass con ritmos dub que posteriormente tomarían mayor presencia en sus producciones. Por otro lado, Atari Teenage Riot lanzó su primer disco, Delete Yourself, también conocido como 1995, en el sello Digital Hardcore Recordings, y en 1996 Empire editó su primer disco solista en este sello, The Destroyer. Ese mismo año, Empire y Mike D firmaron un acuerdo para lanzar varios discos de Digital Hardcore Returns en el sello Grand Royal de los Beastie Boys, ubicado en los Estados Unidos. El sello además invitó a los artistas de Digital Hardcore Recordings a hacer giras en Estados Unidos, lo que valió el reconocimiento en MTV y estaciones radiales alternativas. Estás escuchando Electroshock. Soy Leo Cano y les invito a escucharme en un talk show con amigas y amigos que están marcando la historia de México y San Luis Potosí. Directa e indirectamente. Desde aquí o desde el extranjero. Mis invitadas hacen música, literatura, plástica, fotografía, cine, gastronomía, arquitectura y medios de comunicación. Estamos en todos lados de diferente forma. Instagram, YouTube, Facebook, radio, podcast, DJ sets. Orbe Sonora, tercera temporada, con Leo Cano. Capítulo de estreno, miércoles 8 p.m. Pacífico, 10 Centro. Repetición, sábado 1 p.m. Pacífico, 3 Centro. Under Prod Radio. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Under Prod Radio. Re-evolución musical. Llegó la hora de refrescar tu biblioteca musical, escuchando Los Juanchos Hablan Metal, historias, anécdotas y mucho rock and roll. Todos los domingos un capítulo de estreno, 7 p.m. Colombia, 8 p.m. México. Con repetición, miércoles 9 p.m. Colombia, 10 p.m. México. A través de online, RadioBox/Underprod. Y forma parte de nuestra comunidad. Solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Re-evolución musical. Estás escuchando Electroshock. Atari Teenage Riot pasó los siguientes años en gira por el mundo con artistas tales como John Spencer Blues Explosion, Beck, Rage Against the Machine, Wu-Tang Clan y Ministry, además de ser el espectáculo principal del memorable festival Digital Hardcore en CBGB en Nueva York en 1998 y el show en el Queen Elizabeth Hall en Londres en 1999 a pedido del fanático John Peel. En esta época introdujeron a Nick Kendo a sus filas como cuarto miembro. La opinión de los aficionados sobre el sonido de Atari Teenage Riot posteriormente fue en general dividida. Esta reacción, además de otros factores, comenzó a poner las cosas tensas entre los miembros de la banda. Los cuatro miembros se refugiaron en sus trabajos solistas entre los proyectos de Empire. De ese entonces se encontraban en Nintendo Teenage Robots y el álbum pirata Alec Empire vs. Elvis Presley, así como también remixes para grupos como The Mod Capsule Mark, Rockets, Mogwai y Thorsten Moore. Electroshock. It was unusual for Elvis to play to an all-military audience, but that didn't keep him from being as energized and as loose as ever. You ain't nothing but a hound dog, hound dog. Problemas de Atari Teenage Riot empeoraron en el escenario en un show de Seattle en 1999. Precisamente esto es lo que hace un momento les comenté que más adelante les iba a platicar. Empire cortó sus antebrazos con una hoja de afeitar en otro show ese mismo año en Londres, en el que Atari Teenage Riot le abría a Nine Inch Nails. La banda cambió la fórmula usual basada en canciones por bombardeo extenso de lo que podría describirse como noise, y ese show sería posteriormente editado bajo el nombre de Live at Brixton Academy. Cuenta la leyenda, bueno, no la leyenda, más bien si se puede leer en la portada posterior del CD de Live at Brixton Academy, que cuando decidió Atari Teenage Riot llevar a cabo este ruido de más de 20 minutos, en ese momento la mayor parte del público empezó a salir de la sala porque pues definitivamente no era lo que ellos iban a querer presenciar acerca de Atari Teenage Riot, siendo que la banda en ese momento estaba siendo muy recomendada por mucha gente, y pues se llevaron un fiasco, dando con esto a Atari Teenage Riot, en mi opinión, una de las mejores presentaciones que ha hecho en su vida. Si nunca han escuchado Live at Brixton Academy, definitivamente deben de hacerlo, se los recomiendo. No lo pasamos aquí porque dura más de 20 minutos y se llevaría prácticamente la mitad, casi la mitad del programa. Y bueno, a finales de 1999, Empire estaba mentalmente agotado, Elias estaba embarazada y Crack padecía de psicosis inducida por el uso prolongado de drogas. La banda fue puesta en pausa, sin embargo, su futuro se tornó incierto con la posterior muerte de Carl Crack en el 2001, quien se suicidó lanzándose de un avión, y la decisión de Elias de abandonar Digital Hardcore Recordings para crear su propio sello Fatal Recordings. Empire resurgió después de todo esto, en el 2001 cuando, con la asistencia de Mi Kendo, grabó Intelligence and Sacrifice. El álbum contenía dos discos. El primero retuvo la fórmula desarrollada con Atari Teenage Riot, aunque existía un estilo de producción mucho más pulida, letras de una naturaleza introspectiva inusual, y el segundo disco fue un álbum instrumental electrónico que en contraste lo convirtió en algo mucho más experimental. Yeah. su primera presentación como Alec Empire en vivo en el festival Fuji Rock en Japón, Empire usó una alineación de superestrellas como Charlie Clouser de Nine Inch Nails, tocó los sintetizadores Merzbow y Gabe Serbian, quienes tocaron la batería, además de Nick Endo en los sintetizadores y teclados. En el 2005 regresó con Futurist, un disco menos electrónico que sus predecesores y que incluía un sonido punk rock más crudo, aunque asistiendo cajas de ritmos y algo de procesamiento de sonido. Y Empire comenzó el 2006 como DJ en la fiesta de Año Nuevo de los pioneros del industrial Throbbing Gristle. Durante ese año editó remixes de Rammstein, la banda neoyorquina de punk Most Precious Blood. También grabó un cover del tema Monk Time de The Monks para un álbum tributo de la banda con el vocalista del grupo Gary Burger y Russell Sims de los Blues Explosion. El 3 de julio del 2006 se lanzó el álbum retrospectivo titulado Titans Riot 92-2000 bajo el sello Digital Hardcore Recordings. Y también, pues bueno, Alec Empire editó tres álbumes más como solistas, los cuales pues bueno ya no entraron en este programa por falta de tiempo, pero pues vamos a ver si podemos hacer una excepción y una versión extendida de una media hora más para ponerles todo ese material. Ustedes opinen, nosotros nos quedamos nada más hasta Futurist del 2007. Los subsecuentes álbumes no son tan malos, pero igual también no me pareció que fueran, vamos a hacer la gran diferencia en este programa especial de Alec Empire, que espero que les haya gustado. Y así muy rápido, así como los créditos finales de las películas, el soundtrack de este programa corrió a cargo de, en primer lugar, en la primera parte escucharon Unequal Court de Alec Empire, Youth Against Racism de Nero, Atari Teenage Riot de Atari Teenage Riot, Stahl and Blue Sword de Alec Empire, Cook de DJ Mowgli, Heart Like It's a Pulse de Alec Empire. En esta segunda parte escucharon Everything is Forbidden con Nintendo Teenage Robots y You Ain't Nothing de Alec Empire. También de Alec Empire escucharon The Wraith, de Destroyer on Merzbow, con una colaboración de Alec Empire con Merzbow de la gira que les mencioné hace un momento. Y para terminar este programa, este sí se los presento y con esto me despido, no sin antes agradecer a todos ustedes el favor de su atención. Espero que les haya gustado este programa. Díganos si les gustó cómo se hizo, ya que fue hecho de una manera diferente a lo que normalmente hago en cualquier tipo de programas de Electroshock, y si quisieran que hubiera una versión extendida para internet con ese material que faltó. Opinen, que yo estoy para servirles. Se quedan con Alec Empire. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Esto es Night of Violence del álbum del 2007 Futurist. I'm Underbroad Radio.